Bienvenidos a Los Favoritos del Hada Caliente, un espacio en el cual usted sabe lo que escucha. El registro más antiguo que se tiene de una persona que haya firmado un texto literario como autor era una poetisa y se llamaba Engeduana. Engeduana nació hacia el año 2354 a.C. en Sumeria y fue una sacerdotisa del dios de la luna, Nanna, y también de la diosa Inanna, más tarde conocida como Ishtar. Es a esta que dedica la poesía que 4300 años más tarde llegó a nosotros. Presentamos de Engeduana los versos 1 a 33 del himno a la diosa Inanna, Nin Me Shara, cantado en sumerio. Nin Me Shara, Ura Laea, Monosi Miligoru, Ki An An Orosha, Nogik Ana, Sukesh Galgala, Agazir Kiyang, Namenatama, Me Min Bershu Saruga, Nin Gu, Me Galgala, Sankesh vi saemen, me mueil, me shuzush muela, me mueur, me gabasabitap. Ushum galgin, kuriush baishum, ishkurgin, kishigiasa, vashnan labashikan. Amaru korbita eda. Barbara kala me shenga anna me shama nin ura ua enum ku anata enum duru beluda galgala ningzu abamunzu abamunzu kor gul gul urea baishum ki ang Ellella, kalamani miniri, aanga anaka bagoben. Ningu sapang zusha, kor ikigoroma. Nimeli uluda nam lulu, ning megar giribi umuriko. Push me shubariti Ito Kaka galmara paka Iyaner galgala Silapa moridu Iki nita ning Marata siik Ningu Anisa zu Zu ikuwa Uturugin Braran ich kurda schemund abgegen im hol im hola denn da kuschuden gerisa nu kuschuen si pala aterta el nu im tapa Así pasaron Los Favoritos del Hada Caliente, un espacio donde usted sabe lo que escucha.